amor negro con la hija de Chaka. Te soy sincero, no soy otro paca. Juntos en el infierno, no nos caemos en gracia. En la tierra frío e invierno, hermano, no te vayas a enfriar. Amor negro, con la hija de Satán. Te soy sincero, no soy otro borrego más. Juntos en el infierno, no nos daremos el gracia. No, en la tierra prendiendo, hermano, nunca voy a estar fría. No. Amor negro con la hija de Satán.